otras voces, otras propuestas. Aquí Rosaura en el estudio, sola, sola como loca mala, porque mi compañero Luis todavía está recuperándose de esa operación de la que hablamos la semana pasada, pero esta vez está desde el comienzo del programa, por teléfono, por Skype, aquí en el programa. Así que, ¿cómo te va, Luis? Te saludo, ¿todo bien? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, sí, todo muy bien. Aquí ya en casa, recuperándome desde el sábado. Y bueno, tratando de ver si podemos hacer un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas, con un principio de año, como corresponde, saludar a todas y a todos los oyentes, a las amigas y a los amigos, y ahí a vos, a Fernando, Eugenia, a Nati y todos los que hacemos la retaguardia, y les alerto que vamos a tener un 2018 donde vamos a tener que poner mucha fuerza, muchas pilas, porque la realidad de este país no va a dar para mucho, ¿no? Exactamente, bueno, y adentrándonos entonces en este adelanto, este augurio que hacemos del año 2018, podemos comentar que ya el día de hoy se esperaba, en algunos casos, en otros fue sorpresivo, hubo una importante cantidad de despidos en distintos entes nacionales, nacionales no, estatales. Uno de ellos es el municipio de Quilmes, sobre eso vamos a hablar en un ratito nada más. También hubo despidos en Radio Nacional. Hasta el momento, por lo que pude contar, hubo 15, pero todavía no hay información muy certera porque no hay una lista disponible para los trabajadores de Radio Nacional, sino que simplemente se presentan en sus trabajos y la policía les impide el ingreso. Esto está sucediendo desde la madrugada en Radio Nacional, desde la madrugada del primero, quiero decir. Y bueno, en principio eso, también hubo una situación muy dura en un barrio huichí, allí en Ingeniero Juárez, en Formosa. Vienen siendo ya hostigados por la policía repetidamente, la policía provincial, el gobernador Egildo Insfrán, bueno, con balazos de goma a la cara, las imágenes son terribles, así que vamos a tratar de ampliar estos temas también para que, bueno, estemos informados acerca de cómo arranca este 2018 a nivel nacional, ¿no, Luis? Sí, sí, incluso, bueno, comentemos un poco que allí en Ingenio Juárez es donde Eugenio Otero y Fernando Tever estuvieron hace unos meses, incluso queriendo tratar de entrevistar al compañero Huichí Santillán, que estaba preso. No lo dejaron, y además ellos sufrieron un poco también esa, no una represalia directa, pero indirecta, amenazas, ¿no? O sea que sabemos de lo que hablamos, no estamos hablando porque lo leemos en los medios, sino porque compañeros nuestros lo vivieron. Y no podemos entonces negar lo que sabemos que puede llegar a estar pasando allí, y sigue pasando, es algo terrible. Y hay que decir, ¿no?, que nosotros estamos hablando de represión de Macri, estamos hablando de movilizaciones, pero estos son gobiernos que se dicen. Luis se está cortando, se corta un poco la comunicación. Llamar envidia cuando hay represión contra los sectores oprimidos, ¿no? Sí. Así que tenemos. Bueno, yo te escucho. Perfecto, perfecto. Tenemos un programa cargado. 10 minutos pasaron recién de las 8 de la noche. A la vuelta entonces vamos a charlar sobre todas estas cosas que adelantamos, ¿te parece? Yo creo que le parece. ¿Mati, bizcochitos? ¡Listo! ¿Tejo y paletas? ¡Listo! ¿Papá? No está listo. ¿Qué pasó? No le entra la masa. Prepárate para venir a celebrar los 10 años de una playa de 10. A partir del 10 de enero. Buenos Aires Playa. Vamos, Buenos Aires. En primer lugar, se desperdician 16 mil millones de toneladas de alimentos. con 5 millones de esas toneladas que se pudieran recuperar, se puede resolver el tema, por lo menos básico, del hambre en la Argentina. Lo que los dificulta en la donación es la responsabilidad. Pero está claro que solo pueden donar dos meses antes del periodo de vencimiento, lo que hay que garantizar, y eso lo puede hacer bromatología de cada ciudad. ¿Qué culpa tiene el tomate? Los bancos de alimentos no están integrados por empresas. Son ONG que buscan las donaciones de la empresa. Está tranquilo en la mata. Y comparto que hay que controlarla. Es más, estoy por la exención impositiva de muchos que donen. Porque a mí a esta altura me importa que no haya hambre. Que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva. Que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la retaguardia ya se vuelva. Que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Aquí en Otras Voces, Otras Propuestas, son las 8:15. Contábamos que una situación de represión en una comunidad huichí en Formosa. Bueno, esto fue la madrugada del 1 de enero. La policía ya viene hostigando. De hecho, hace poco hicimos una entrevista, no nosotros, sino los colegas de la retaguardia, porque precisamente se había dado una situación de hostigamiento con la policía hacia los jóvenes del barrio, que por ahí se encuentran en la calle divirtiéndose o haciendo lo que fuera, y la policía los hostiga, los maltrata y los persigue. Bueno, esto se volvió a repetir, pero esta vez con un agregado bastante macabro, que tiene que ver con una situación de 3 niños heridos en este barrio de Formosa. Una agresión de parte de la policía provincial. Las agresiones fueron con balas de goma, y esto que decíamos, 3 niños de la comunidad fueron heridos, uno de ellos de 13 años fue hospitalizado. No solo que los hostigaron y los maltrataron, sino que después intentaron detener alrededor de 10 de ellos, que se terminaron resistiendo. Y como yo decía antes, esto sucedió ya hace unos 10-12 días, cuando con balas de plomo balearon a jóvenes de la comunidad, con lo cual la situación es bastante preocupante en el barrio de Formosa. Y bueno, además decíamos, el barrio se llama 50 Viviendas. Nosotros ya hablamos con integrantes del barrio 50 Viviendas por este tema. Esta vez fue con balas de goma. fue, digamos, cuando los integrantes de la policía que rodea los accesos del barrio, en general, que el barrio está rodeado por la policía, los persiguieron y los intentaron detener. Decíamos, uno de ellos, de 13 años, que fue baleado en la cara, en el hombro y en el pecho, fue trasladado al hospital de Ingeniero Juárez, mientras la policía continuaba avanzando contra hombres y mujeres del barrio. La gresca se dio porque lo que buscaron intentar los integrantes de la comunidad fue impedir que persiguieran a los chicos, que los atacaran. Y es una situación que se viene repitiendo en este barrio y en varias comunidades wichís a lo largo de este año. No es solo a lo largo de este año, pero principalmente en el último tiempo. Los operativos, plantean algo muy parecido a un estado de sitio, ¿no? No permiten que los vecinos estén en las puertas de sus casas porque inmediatamente son apresados o detenidos por la policía. Lo que sucedió ayer fue un encuentro de jóvenes en la vía pública. Los discriminan por ser integrantes de una comunidad indígena, les dicen indio sucio, les dicen mataco. Y los provocan permanentemente, lo cual en general termina en una reacción, digamos, legítima de esos jóvenes hostigados, que es, digamos, la gota que rebalsa el vaso y la que, digamos, desencadena esta situación de violencia. Por supuesto que esta situación de violencia termina con la policía disparando. Ahí es que los vecinos tomaron la decisión de salir, de defender a los chicos, y empezaron a llegar más cantidad de policías. Esta fue la situación que se vivió la madrugada del 1 de enero, pero decíamos, esto se viene repitiendo durante las últimas semanas, sobre todo. Ahí, bueno, lo importante, decías vos, Luis, recordabas, si está bien, la situación de Agustín Santillán, que estuvo preso durante 5 meses a partir de una causa armada, por un enfrentamiento entre bandas de jóvenes. El 20 de diciembre, como yo decía, hace 10 días, la policía reprimió a un grupo de chicos que estaban en la Plaza Juan Domingo Perón. Ahí fue cuando Oscar y Denis Agüero, que tienen 19 y 16 años, fueron heridos con balas de plomo y varios quedaron heridos con balas de goma. La situación entonces es realmente muy preocupante. Teníamos la intención de poder hablar con alguien que nos relatara qué fue lo que había sucedido. Las fotos son impresionantes, con las caras de los niños baleados. Pero bueno, hasta el momento no nos hemos podido comunicar con integrantes de la comunidad. Ojalá podamos hacerlo para ampliar la información, pero en síntesis, eso es lo que ha sucedido en la comunidad 50 Viviendas en Formosa. Luis, ¿estás ahí? Sí, sí. Ah, perfecto. Aquí estoy, sí, sí, bueno. Está bien, muy completo el informe. Lamentablemente no pudimos conversar con nadie de ahí, de la comunidad, para que nos cuente las últimas novedades, cómo le están pasando, que evidentemente no le están pasando muy bien. Esperemos, si hay alguna posibilidad antes de finalizar el programa, de tener una comunicación. Y si le parece a Nati, no sé si ya tiene preparadito algún tema. Ya le dejé uno, pero para el final, se lo dejo para que lo elija ella. Vamos a la pauta, Dale. Y trataremos de ver si podemos hablar así para saber qué es lo que está cocinando Martiniano Molina en la Intendencia de Quilmes. Te da la vida, da un tiempo para decidir. Eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en la escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, son las 8:20. Decíamos al comienzo del programa que aparentemente en respuesta a un pedido de la gobernadora, de María Eugenia Vidal, Martiniano Molina empezó en el municipio de Quilmes a efectuar los despidos en distintas áreas del municipio: niñez, alumbrado público, servicios públicos, hospital de Solano, unidades sanitarias y cultura. Hasta el momento son 130 los despidos que AT Quilmes pudo registrar. Queríamos tener información acerca de esta situación porque además la amenaza es que va a haber una importante ola de despidos nueva. Por eso estamos en comunicación con Claudio Arevalo, que es integrante de AT Quilmes. Claudio, Rosaura y Luis, te saludamos acá. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por comunicarse con nosotros. No, por favor. ¿Podés contarnos la situación entonces de los trabajadores municipales? Me imagino que hay una gran incertidumbre, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que estamos en un momento comenzando el año con más de 400 despidos. Han despedido trabajadores que todos los días se levantaban a la mañana temprano y venían a cumplir una función específica, por ejemplo, acá en el Hospital de Solano, en alumbrado público, en la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, en tránsito, bueno, en distintos sectores de trabajo, le comunicaron esta mañana que no podían ingresar porque tenían la baja. Uh-huh. La verdad que la situación es bastante caótica porque la gran mayoría de los compañeros son únicos sostén de familia y es el único ingreso que tienen, el sueldo municipal. Hace semana atrás el intendente Martiniano Molina anunció públicamente de que el recorte iba a venir por el sector político, no por los trabajadores. Hizo todo lo contrario, echó trabajadores que ganan entre 7.000 a 9.000 pesos. Uh-huh. Y bueno, y dejó a todos los funcionarios políticos que tienen sueldo de 30.000 pesos para arriba, ¿no? Claro. Y, ustedes dicen, se espera que haya 1.000 despidos, o sea, es una cantidad impresionante de despidos. ¿Tienen, digamos, alguna clase de información de arriba? ¿Alguien les advirtió que esto puede ser? ¿Tienen idea cuáles van a ser? Hasta ahora la información que tenemos son de los trabajadores que nos informan de que no lo dejan ingresar a trabajar. Hasta ahora contabilizamos más de 400. Claro. Ahí mi compañero Luis te quiere hacer una pregunta. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. No, Nosotros nos acordamos que cuando subió el gobierno de Macri en la provincia, asumió Vidal y todos los intendentes, hubo una situación donde dejaron de lado a muchísimas personas que con argumentos que estaban contratados, que eran ñoqui, que no eran ñoqui, bueno, todo el verso que ya conocemos cómo es. Pero acá pasaron ya 2 años. Y en 2 años... Sí, ya se le terminó el argumento de que los trabajadores son ñoquis, ya no tienen argumento. Ahora, dicen que tienen que recortar. A eso me refería y quería redondear eso. Después de 2 años, a esta gente, ¿con qué excusa le dicen mañana no venís más? Si es gente que estaba todo, como vos decís, todos los días trabajando, sí, no es que tenemos, encontraron a uno perdido por ahí, ¿no? Han despedido pediatra, camillero, personal de limpieza, mantenimiento. Acá en el hospital tenemos una necesidad de 30 enfermeros y no hay nombramiento. La verdad que si el recorte va a venir por la salud, me parece que está el intendente Martiniano Molina le está dando el chubasco. Acá lo que necesitamos es, no sobra personal, falta. Y bueno, y ahora nos encontramos que en otras áreas también despidieron y bueno, los compañeros ahora están garantizando un corte en la avenida Cachaquiza Piola. Acá la puerta del hospital de Solano, en la calle 844, también está cortada. Los trabajadores en la puerta y, bueno, en la calle. Necesitamos que el intendente recapacite y reincorporen a estos trabajadores que tienen un sueldo de hambre, porque cobrar 7.000 pesos no es un gran sueldo. Los compañeros no llegan a cubrir la canasta básica familiar. Esperemos, que los funcionarios recapaciten, ¿no? Ahora, Claudio, para tener una dimensión, como mi compañera Rosaura un poco también lo planteó, vos estás hablando de casi 400, 500 despidos entre contratados, sí, y que bueno... hasta ahora tenemos contabilizado 400, pero creemos que vos son sos más... representante de ATE, o sea, de trabajadores estatales, salud, municipales, administración pública, municipales. ¿Cuánto es la dotación total? Para que se tenga una magnitud, porque 400 de 2 millones es una cosa, pero en un municipio no creo que haya muchos trabajadores y trabajadores en esas áreas, y el porcentaje entonces... Mirá, yo te cuento, la municipalidad de Quilmes tiene 8.000 empleados, acá tenemos sí. servicio de recolección municipalizado, tenemos distintas áreas que dependen del municipio. De los 8.000, el 50% de los trabajadores están precarizados. O sea, 4.000 sí. trabajadores están precarizados, con antigüedad de 6 a 8 años. La verdad que la situación no da para más, por eso los compañeros veníamos solicitando los pases a planta permanente, nunca los escucharon, veníamos solicitando tener un aumento digno. La situación de los empleados municipales hoy es precaria y con salario bajo la línea de la pobreza. No estamos ganando ni 20.000 ni 30.000 pesos, estamos teniendo salarios, como te decía, entre 6.000, 8.000 y 9.000 pesos. ¿Cuál es la versión oficial del municipio, por lo menos frente a las organizaciones sindicales o a los trabajadores al momento de despedirlos? Mira, algunas notas que aparecieron, por ejemplo, en el hospital de Solano, es que por orden del gobierno nacional y provincial, cuando el hospital es municipal. Claro. El viernes se votó el presupuesto con la misma cantidad de empleados municipales que tuvo el año 2017, o sea, de cara al 2018. Y ahora nos encontramos que están despidiendo en todas las áreas trabajadores. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, pero eso del presupuesto votado y una vez hecho el presupuesto, ¿cómo reducen áreas? Yo te lo puedo decir porque soy... empleado jubilado del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y en la partida presupuestaria de este año está el monto para cubrir el déficit de nuestra caja de jubilación, y sin embargo después votaron una ley que la caja prácticamente desaparece. O sea, esa plata que ellos previsionaron para cubrir el déficit, ¿dónde va a ir? Sí, la gastan acá en cuestiones políticas partidarias de ellos, porque no va a la sociedad. Me parece que acá la gente dijo basta, los trabajadores dijeron basta y salieron a la calle a reclamar por su puesto de trabajo. Si tienen que hacer ajustes, que lo hagan en otro lado, ¿no? Claro. Por lo que menos cobran, ¿no? Lo que menos tienen, que es la clase trabajadora y el pueblo. De mi parte, la última, después Rosaura seguirá. Además, vos como representante de gremial, de ATE, de un organismo reconocido... Si charlan con el vecino de Quilmes, que no sé, evidentemente si ganó Martiniano Molina es porque la mayoría lo votó en ese momento al PRO y a Cambiemos, pero a dos años vista, ¿qué dice el común del habitante de Quilmes? Que no es una municipalidad como Vicente López San Isidro, ¿no? Claro, el común de los habitantes de Quilmes dicen que no votó despido, no votó tarifazo, No votó aumento en las tasas, votó vivir mejor. Acá hicieron todo lo contrario. Tomaron el voto de la gente para ajustar a los que menos tienen. Acá echaron también trabajadores de niñez y adolescencia, que son donde están los trabajadores sociales que atienden a los chicos que entran con violados, golpeados por los padres, los vecinos, con una situación que los pibes más vulnerables del distrito atienden. Bueno, no le importó nada, despidió a mansalva a los trabajadores de niñez. Ahora, ¿quién va a continuar con la atención de esos pibes? Hay un montón de trabajadoras sociales, psicólogas, que quedaron en la calle. Claro. Sí. ¿Tienen pensadas a futuro medidas de algún tipo de fuerza? Ya estamos de paro. Nosotros ya hemos lanzado un paro de 48 horas en el día de hoy y mañana movilizaremos la puerta del municipio, todos los sectores donde tenemos despedidos. Claro. Y fuera de eso, digamos, vos hablabas de la situación de precarización. ¿Son monotributistas? ¿Tienen contratos por un año? Tienen contrato cada 3 meses. Peor. Una enfermera o un médico que tiene que atender o seguir a un paciente durante años por X enfermedades, le dan contrato por 3 meses. Claro. Bien, bueno, esta es la situación entonces en el municipio de Quilmes con los despidos que yo leo, periodista de sindicales, Jorge Duarte, dice que ya son 500 los despidos que denuncian, bueno, por lo menos algunos... En realidad hasta la fecha yo te puedo decir que son 4.000, porque no le renovaron el contrato a los 4.000. Claro. Lo que le informaron verbalmente son esto que te decimos, entre 400 y 500. ¿Y cómo se enteraron los trabajadores? ¿En las puertas del trabajo? Le iban diciendo al jefe de cada jefe de servicio que quedaban despedidos. Bien, bueno, Claudio Arévalo, integrante de ATE, de Quilmes, la Asociación de Trabajadores del Estado, planteando esta situación de una ola masiva de despidos en el municipio de Quilmes a cargo de Martiniano Molina. Gracias, Claudio. Muchas gracias por estar con los trabajadores. Que sigan bien. Hasta luego, buenas tardes. Gracias a ustedes. Chau, chau. Adiós. Chao, gracias. ¿Mati, bizcochitos? ¡Listo! ¿Tejo y paletas? ¡Listo! ¿Papá? ¡No está listo! ¿Qué pasó? ¡No le entra la malla! Prepárate para venir a celebrar los 10 años de una playa de 10. A partir del 10 de enero. Buenos Aires Playa. ¡Vamos, Buenos Aires! Estás escuchando otras voces, otras propuestas. Minutos pasaron de las 8 de la noche. Una de las cosas que decíamos al comienzo del programa tiene que ver con los despidos en Radio Nacional. Son una importante cantidad de entidades públicas las que arrancaron el año con despidos. En este caso, los trabajadores de Radio Nacional, algo parecido a lo que contaba el integrante de ATE en Quilmes, se encontraron llegando a sus lugares de trabajo en este caso con la interposición de la policía que les impedía ingresar a la radio a trabajar, porque según lo que dicen las autoridades es que les rescindieron el contrato. Recién los trabajadores tuvieron una asamblea, tomaron una serie de decisiones. Bueno, en este momento están de paro. Decía, se contabilizaron hasta ahora 16 despidos, pero los trabajadores se van enterando sin una lista pública, porque nadie, digamos, les notificó de los despidos más que verbalmente en la entrada de la radio. Recién tuvieron una asamblea, decía, y terminaron esa asamblea, tomaron una serie de definiciones. Luis, estuviste allí recibiendo la información, ¿verdad? Sí, bueno, el comunicado un poco habla de que, porque en realidad no, si bien es Radio Nacional y habría que hacer una recorrida incluso con nuestros compañeros y compañeras de las distintas radios de la Red Nacional de Medios Alternativos de otras provincias, de otras ciudades donde están filiales de la Red Nacional que son de Radio Nacional, que son 42 o 45, también involucra a Telan y a Canal 7, ¿no? Uh-huh. O sea que acá no es solo Radio Nacional. Bueno, a ver, digo para tener un tema, alguien conocido, pero que sería lo es importante, pero creo que él tiene por donde poder seguir manteniendo un programa, como hacía Eduardo Aliberti en Decime Quién Sos Vos los domingos, que tiene un programa de hacía más de 10 años, y él anunció este fin de semana que no le renovaron el contrato para que salga de nuevo por Radio Nacional. Uh-huh. Más allá que no dijo el contrato de él, cuánto era el valor, ¿no? No creo que sea el valor de un asalariado convencional de Radio Nacional. Lo que importa es cómo van achicando cada vez más las posibilidades de libertad de expresión y de programas que, bueno, a uno le puede gustar un poco más, un poco menos. A mí personalmente ese programa de Liberty me parecía muy interesante porque hacía entrevistas con un diálogo muy ameno, muy coloquial, pero bueno, no está más. Y el problema es que no van a estar más muchas y muchos trabajadores. Y este muchacho, Pablo Ciarliero, ¿no?, que es el director de Radio Nacional, bueno, en la asamblea lo han declarado persona no grata porque las expresiones de él, yo lo leí, ha circulado por Twitter y por la red, ¿no? Expresiones de él diciendo, bueno, tenemos que terminar con los zurdos, tenemos que terminar con los terroristas, ¿no? Y además se lo ve en un video en Facebook, mientras los compañeros y las compañeras, los trabajadores, estaban en asamblea, él filmándolos, escrachándolo bien de policía, ¿no? Donde la autoridad máxima de la radio haciéndose presente en el lugar, que no estaría mal que se haga presente como uno más si quiere debatir distintas políticas o distintas situaciones y que dé la cara. Lo que está mal es que vaya y filme a todos y cada uno de los que están dando su opinión respecto a lo que les está pasando en su lugar de trabajo y tratando de defender sus derechos como laburantes, ¿no? Sí. Bueno, entonces los trabajadores van a continuar de paro hasta mañana a las 13 horas, que tienen una nueva asamblea, también porque vos decías bien, esto no solo involucra a los trabajadores de Radio Nacional, sino también a los de Telam y Canal 7, Telam la agencia de noticias del Estado y Canal 7 la televisión pública, por lo tanto, luego de esa asamblea que comenzará a las 13, a las 14 se van a sumar los integrantes de Telam y de Canal 7 para definir en conjunto cómo seguir. Y esto que vos decías, Pablo Ciarliero es el vicedirector de Radio Nacional, si yo no me equivoco, fue declarado por esta última asamblea como persona no grata. Recordamos, bueno, es una persona que habla de que los trabajadores con sus organizaciones gremiales generan terrorismo y además una situación muy preocupante que fue grabada afortunadamente en la cual él filmaba una asamblea de los trabajadores de Radio Nacional, básicamente, digamos, como una actitud intimidatoria, ¿no? Sí, más que intimidatoria, bien policial. Así que esta es la situación entonces en Radio Nacional. Seguramente mañana tendremos novedades de cómo continúa el conflicto. Bueno, vamos y no sé qué tenemos, seguro que Chanati nos preparó algo. Nati, pobre, se va a tirar por la escalera a la brevedad. Nati, ¿nos preparaste algo? Si no estiramos, viste cómo somos acá nosotros, no tenemos ningún problema. Sí. Vamos y venimos. Con su ruido, con su gente, con su me vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más, no voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos. Que no haya lucidez, me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar. cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán, y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudo pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. ¡Epa! Soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí. Otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos. Bueno, en otras voces. Seguimos, sí. Seguimos zafando, ¿eh? Como el tema de Bella Puerca, de Bella Puerca. La Bella Puerca. Y me olvidé. Nati, perdón, que musicaliza, que no dije que había puesto el tema inédito, que es estreno mundial, Jugo de Tomate por Manal, ¿no? Claro, sí, es un tema, ¿eh? Ese. ¿Quién? ¿Manal? ¿Jugo de Tomate? No, Jugo de Tomate. Ah, y sí, es un buen tema, es un lindo tema. Es de Papo, tema, ¿no? Sí. Me mataste. Me parece que sí. No lo tengo en estos momentos, pero puede ser, sí. Ah, es de Papo. Manal y Papo lo canta, dice, mirá. Ah, viste, puede ser, sí, por eso. A mí me parece que es de Manal, sí, después lo debe haber cantado también. Sí, Papo, pero Papo lo canta así, Jugo de Tomate, claro. Como cantaba Papo, viste. Viene arrastrando, tipo. Yo no sirvo para cantar. Ni para tocar el timbre, para ninguna de las dos cosas. No, yo tampoco, Luis. No nos humillemos. Sigamos conduciendo un programa. Sí. Para eso más o menos estamos bien. Estábamos intentando comunicarnos porque nos había confirmado la entrevista Jorge Palomo, que es integrante del Consejo Consultivo Indígena ahí en Formosa, es integrante de la comunidad Wichí. No está atendiendo el teléfono. Es una pena porque nos interesaba sobre todo saber el estado de salud, ¿no? de los niños agredidos que fueron baleados con balas de goma en la cara Claro. En el marco de la represión de ayer, ahí en la comunidad 50 viviendas, pero bueno, no nos está atendiendo el teléfono, no nos podemos comunicar, una pena. Bueno, mira, yo lo que entonces quisiera aprovechar es algo que estas fechas, como fue 19 y 20 de diciembre, como fue el 30 de diciembre con el 19 y 20, con más de 38 personas asesinadas cuando fue en el 2001 aquí en Buenos Aires la furiosa represión antes de la ida de la Rúa, y después recordar también lo que fue el 30 de diciembre con la masacre de Cromañón, 194 chicas y chicos, aunque también alguna gente mayor, ¿no? Papás, mamás que estaban allí, y que va pasando desapercibido. Y algo que pasa desapercibido, yo siempre lo recordé en mis programas todos los años. Yo justo no estaba ese día, volví al día siguiente, yo estaba trabajando en ese momento en la ciudad de Olavarría, y volví al día siguiente y participé en una marcha que se hizo en repudio al asesinato de tres jóvenes, que lo que se llamó la masacre de Floresta, allí en el barrio de Flores, más precisamente en Gaona y Bahía Blanca, en una estación de servicio donde tres chicos estaban tomando unas cervezas, después de todo lo que era Buenos Aires y toda la efervescencia que había, de lo que había pasado de la represión, y junto con esos tres chicos había un hijo de puta, porque otra cosa no se le puede decir, un policía retirado, Juan de Dios Velastiqui, y cuando estos chicos por televisión estaban mirando, en realidad eran cuatro los chicos, estaban mirando donde por televisión, estaban reprimiendo, y los chicos hicieron un comentario, diciendo estos tipos asesinos, estos tipos que pegan, y este Juan de Dios Velastiqui no tuvo otra idea que sacar un revólver y matarlos a los querer matar a los cuatro, y mató a tres, mató a Maximiliano Tasca, a Cristian Gómez y a Adrián Mataza. Enrique Díaz fue el único chico que se salvó, que fue sobreviviente. Díaz en el juicio había declarado que Tasca se había burlado en voz alta a ver imágenes en la televisión de un policía golpeado en la Plaza de Mayo. Dice, pero ninguno de nosotros le dirigimos la palabra a Velastiqui, no lo teníamos presente, como que no le había dado pelota. Bueno, por supuesto Velastiqui terminó siendo condenado. Allí hubo, yo no recuerdo ahora el nombre, pero fue fundamental el testimonio de la empleada del snack bar que hay ahí en la estación de servicio, que todavía sigue estando, es una estación de servicio de YPF por Gaona de la mano derecha. Fue fundamental la declaración de esta mujer, porque pudo declarar bien cómo, además de matarlos, este asesino, Velastiqui, armó toda una escena para querer después demostrar y plantar arma y demás, que había sido atacado por ellos. Y esta mujer, con los ovarios de una persona que sabía lo que tenía que hacer, con su honestidad, jugándose la vida, ¿no? Porque estaba declarando contra un policía, contra un asesino, fue la que pudo demostrar que todo lo que hizo Velastiqui, y además él en ningún momento tuvo ningún arrepentimiento. Estos tres chicos fueron este viernes que pasó, fueron recordados en una misa que se hizo en la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria ahí en Bahía Blanca al 300. Y vos sabés que yo, para mí, si bien el 19 y 20 fue una fecha muy, muy importante como mucho, pero a mí me pegó mucho esto, y yo me acuerdo haber pasado y haber estado en la marcha que se hizo hasta la comisaría pidiendo justicia a los padres de esos chicos. Ahí en la Plaza Ciudad de Udine y la Plaza del Corralón, ahí por Gaona, cualquiera que pasamos, yo cuando voy para la radio paso todas las veces por ahí, hay murales con la cara de estos tres chicos, ¿no? Y la banda es No Te Va a Gustar, creo que ustedes jóvenes la deben de conocer, la banda No Te Va a Gustar, le dedicó un tema que se llama El Oficial. Uh-huh. Y, claro. Y el 7 de diciembre de 2006 también se estrenó un documental que se llama Fusilados en Floresta, dirigidos por Diego Ceballos. Así que bueno, yo no quería irme, por lo menos en este tema, sin recordarlos a estos tres chicos, porque fueron tres más de los 38 asesinados por la represión en diciembre del 2001, ¿no? Y no sé, bueno, también está lo de Cromañón, que me hubiera gustado por ahí poder comentarlo un poquito más, no sé si vos querés ampliar sobre eso, pero donde también tenemos que seguir recordándolo, y creo que el otro día, el 30, estuvieron allí en Bartolo de Mitre, donde está ese santuario que se armó, y donde estuvieron familiares, amigos. Nosotros tenemos una compañera, ¿no?, que es sobreviviente a Selén, uh-huh. Que es sobreviviente de Cromañón también. Sí, sí, así es, y el 30 se hizo como siempre una actividad en recuerdo de las 194 víctimas de Cromañón. Ya son 13 años de la masacre de Cromañón. Así es. Bueno, ahí con un grupo de familiares que todavía sigue activando la causa y también muchos sobrevivientes, ¿no? Imagínate que si hubo 194 víctimas, la cantidad de sobrevivientes es inmensa. Ayelen es una de ellos. Sí. Así que... Además, es una sobreviviente y es una militante por la causa. Sí, sí, sí, absolutamente. Sí, sí, sí. Sí, es militante por la causa. Y también te cuento, Luis, para cerrar el combo del programa, así como venimos bien arriba, que mañana estemos atentos a las noticias porque el gobierno va a hacer el anuncio sobre los aumentos de colectivos y trenes. Ajá. Bueno, van a decir además cuáles son los nuevos valores. Entiendo que el boleto más barato, el de 6 pesos, se iría a 8. Van a empezar a aplicarse a partir del 1 de febrero, al final, o sea, se prorrogó, por decirlo de alguna forma, este tarifazo al transporte. Va a ser el anuncio en una conferencia de prensa encabezada por Guillermo Dietrich, que es el ministro de Transporte. Y en principio el boleto mínimo va a pasar de 6 a 8 pesos para que a final de año, con una serie de aumentos escalonados en tramos, que todavía no sabemos cuáles son esos tramos porque se anunciará mañana, el boleto llegaría a 10 pesos, el boleto mínimo de colectivo. Mm. Bueno... Por el momento entonces de 6.50 a 9, de 6 a 8 y para fin de año llegaría a 10 pesos. En el caso de los trenes, el boleto va a pasar de costar de 4 a 6 pesos. Y en cuanto a las líneas de subte, se estima que pase de 7.50 a 9.50 o 9.80. El transporte, bueno, el subte siempre es el claro. Más caro, ¿no? Sí. Con respecto a los demás transportes. Y bueno, en principio entonces esa sería la suma que va a aumentar. Los subsidios, por lo que trascendió de parte del gobierno, se van a mantener igual, es decir, que no va a haber un aumento de subsidios, sino que ese aumento se va a dar a través de la tarifa que paguen los trabajadores cuando vayan a sus trabajos. Claro. Sí, así que, bueno, tenemos buenas noticias, Luis, por suerte. Sí, yo diría que tratemos, o que traten los que están ahí, de sacarle los micrófonos a esta gente, ¿no? Por bueno, lo menos. Vamos a ver qué pasa con el anuncio de mañana. Y por ahora, además, el gobierno mantiene bastante hermetismo, no están dando a conocer, digamos, más detalles que los que yo te doy acá. No, no. Quédate tranquila, no. La vida te da sorpresas. Sí, imagínate que esto primero se anunció el jueves pasado y se anunció como un aumento que iba a comenzar a partir del primero de enero, es decir, a partir de ayer. Pero hicieron además también, hay que decirlo, una especie de campaña para cargar las tarjetas UBE a través de Mercado Pago, de la aplicación de Mercado Pago, lo cual te permitía duplicar el saldo y entonces, sí. Bueno, era como una especie de atenuante a este tarifazo. Finalmente va a comenzar entonces el precio nuevo a partir del 1 de febrero, se prorroga una vez más. El gobierno ya tuvo que prorrogar un aumento de transporte el año pasado, estaba programado para abril. Entiendo que la opinión pública expresó su descontento y esa fue la razón por la cual no se hizo, pero bueno, este año parece que no vamos a poder zafar de este aumento que, dice el gobierno, esta palabra que tanto le gusta, se va a dar de forma gradual y va a comenzar a partir de febrero de 2018. Está bien. Bueno, y para terminar, yo por suerte, en general, antes del fin de semana, los últimos dos días, estuve internado, no lo viví, pero sí supe, y hay que estar alertas porque también hay una alerta amarillo en la ciudad por las olas, la ola de calor que hay. Además de cuidarse en la salud, también cuídense, compren velas, sol de noche y todas esas cosas, porque ya hubo cortes de luz en varios barrios de capital, ¿no? San Nicolás de la Comuna 1, Balvanera de la Comuna 3, La Boca de la 4, Boedo de la 5, Caballito. En el conurbano esos también, te digo que en La Matanza... Son todas desde sur, sí. Palermo de la Comuna 14, Belgrano de la 13 y por el lado de Denor, también Villa Ortúzar, Villa Urquiza, San Nicolás, Villa Lugano, Villa Crespo, bueno... No son los 100 barrios porteños, pero anda por ahí. Y el Gran Buenos Aires también, ¿no? En el sur, fundamentalmente, no sé por el lado tuyo, de Matanza, cómo estuvo la cosa, pero hay que estar preparado porque esta gente, después de dos años, que aumentaron más del 700% la tarifa de electricidad, porque eso iba a servir para dejar de pagarle subsidios y que se mejorara la prestación, evidentemente... Alguien se quedó con esa plata y no la usó ni siquiera para cambiar cable. Sí, yo estuve la noche de ayer sin luz. Nuestra colega también Agustina, la fotógrafa de Agustina de la también, web, sí, pasó sí. Muchos días sin luz allá en zona sur, en Banfield. Así que evidentemente el conurbano también está sufriendo los coletazos de esta crisis energética, seria crisis energética que hay en nuestro país y que aparentemente no se resuelve ni con los aumentos a las tarifas de los usuarios ni con los subsidios por parte del Estado. Seguro. Quizás si hay que buscar un modo de resolverlo, buenas auditorías podría ser, pero no estaría sucediendo. Bueno. Papá Noel ya pasó, ahora vienen los reyes y después seguimos. Tenemos que ir, Luis. Nos vamos, Ro, por ser el primer día del año y con esa fuerza que tenemos que tomar para los meses que vienen de lucha. Nati, yo le dejé ahí un temita musical, a ver si eso nos levanta y nos hace poner un poco las pilas para lo que viene. Gracias Nati ahí, gracias Ro, en la 690 Julio Pardo. Nos vemos el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau. Abrazo.